Buenas tardes, bienvenidos a Donde Lenguas. Yo soy María Ruiz y aquí estoy esta tarde acompañada de Marina Martínez. Hola Marina. De Beatriz Villa. Hola. De Elena Hernández. Hola, buenas tardes. Todas ellas alumnas del grado en Traducción e Interpretación. Y esta tarde vamos a entrevistar a Claudia Toda. Hola Claudia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a Carlos Fortea. Buenas tardes. Buenas tardes. Un poco las cabezas pensantes y los creadores de Cómo lo oyes. Para aquellos que no conozcan lo que es Cómo lo oyes, es una serie de lecturas literarias que se organizan en la Facultad de Traducción y Documentación. Tienen lugar unas 2-3 veces al cuatrimestre. Y hoy vamos a que nos expliquen un poco cómo surgió y qué es Cómo lo oyes. Por lo que aquí lanzo la primera pregunta. ¿Qué es Cómo lo oyes y cómo surgió Cómo lo oyes? A mí me viene muy bien lo que has dicho de las cabezas pensantes, porque así hago la primera matización. Yo más bien soy la cabeza visible, la cabeza pensante ha sido Claudia, con lo cual la pregunta se la paso a ella. Pues la idea surgió un poco porque hace ya 2 o 3 años, pues yo me di cuenta de que había en Salamanca un grupo de gente haciendo literatura y haciendo cosas muy interesante, pero que estaba en los bares. Y entonces yo pensaba, ¿cómo hacemos para traer a esta gente, que es muy buena? Algunas personas ya habían tenido algunos pequeños premios y reconocimientos y eran personas vinculadas a la universidad. Y lo que yo me preguntaba era, ¿cómo hacemos para hacerles un hueco a estas personas en el ámbito universitario, que ya se lo merecen porque lo que están haciendo tiene ya un cierto nivel, ¿no? Y entonces, claro, se me ocurrió juntar eso con la traducción, que es lo que hacemos nosotros aquí, y con la idea que hacía tiempo que compartíamos con Carlos de que el traductor también es un creador de su obra. Y la idea fue pues traer y poner juntos a traductores y a creadores en un mismo tipo de lectura. Y todo empezó en unas clases de gramática alemanas muy aburridas a las que yo iba y me dedicaba a pensar en estas cosas. Yo añadiría que esto también encaja mucho en una tradición que no es nuestra, que es la tradición alemana. En España estamos acostumbrados a que cuando hay un acto con un escritor, generalmente es algún tipo de entrevista, un encuentro en que se le preguntan cosas. En Alemania, en cambio, lo más frecuente y además está absolutamente incorporado en su cultura y lo hacen continuamente, son lecturas públicas. O sea, a ti te dicen que va a integrarse a tal sitio y tú no vas a preguntarle nada, vas a escucharle leer. Y eso lo hacen con absoluta frecuencia, lo cual además ha creado una escuela de lectura. Aprenden a leer en voz alta, ¿no? En público. Y la verdad es que es una gozada de espectáculo el oírlos leer sus propias obras, ¿no? Y eso también nos influyó, porque bueno, venimos también de formación de alemán, ¿no? Claro. Tampoco es algo que se vea demasiado. Leer en voz alta es algo que no cultivamos ni en la escuela ni en la universidad. Exacto. Y sin embargo, como lo oyes, yo creo que ha demostrado que interesa. Y alguna vez vosotras que habéis estado en el público lo habéis experimentado, ese silencio tremendo que se hace cuando todo el público está... Es un silencio que hace ruido. ¿Verdad? Sí. Y están pendientes de lo que está leyendo otra persona, un poco rescatando esa magia de cuando éramos pequeños y nos contaban cuentos, sí, ¿no? Antes de dormir. Bueno, ¿cuál es el propósito entonces de Cómo lo oyes? Hombre, en principio... Yo diría que el texto por el texto, o sea, bastante propósito es el leerlos, ¿no? Que la gente pueda escuchar lo que los distintos participantes han hecho. Pero además el propósito es abrir esa ventana, ¿no? O sea, gente que tiene inquietud y que, como decía Claudia, tenía que llevar esa inquietud fuera de la universidad, formando parte de la universidad. Entonces, bueno, pues vamos a abrir las aulas para que las aulas puedan dar espacio a la creación libre, ¿no? Y eso fue lo que pusimos en marcha. Y teníamos ganas también de traer a la universidad gente un poco más joven. Estamos acostumbrados a ir a actos donde, es verdad, ¿no? Donde todos los que participan son como muy mayores. Y la idea era también fomentar entre el público la idea de que ellos podrían ser los siguientes claro, en estar allí. Esto era lo que quería conectar yo con la siguiente pregunta. Si el público podía animarse a subir arriba, a convertirse en participante. Claro, porque a lo mejor estás viendo una persona que solo tiene un año más que tú. Exacto. Y no hay casi ninguna diferencia entre quien está allí y quien está en el público si los dos son personas inquietas que están haciendo cosas. Y la idea era proporcionar ese espacio, pues si estás traduciendo en tu casa por placer, que no estés metiendo las cosas en un cajón, que tú digas, yo sé que allí puedo ir y enseñar lo que sí, hago, ¿no? Ese es uno de los lemas que estamos utilizando nosotras para publicitar esto, que las cosas que uno escribe no pueden quedarse en las carpetas del ordenador, porque hay gente que quiere escucharlas. Y hay gente que quiere leerlas también. Claro, y no solo las cosas que uno escribe, también yo creo que también las cosas que uno lee, si hay algún fragmento de un libro o algo que de verdad te llama la atención, que alguien pueda ir a ese escenario, que se suba y que lo lea y lo comparta con los participantes, con el público. Claro, porque quizás a veces se enfoca con que hay que ser igual autor para subir ahí, pero creo que simplemente si un fragmento de un libro te llena, el compartirlo con el resto ya te anima a subirte ahí. Y no podemos traer a los autores a que lo lean, pero el hecho de que ya quisiéramos, pero ya que una sola persona haga una lectura personal, pues ya le da un sentido distinto al texto. Entonces ya es algo más personal. Se puede interpretar, das un toque personal a algo que tú lees, igual lo interpretas de otra manera y le das otro sentimiento, y creo que es muy bonito también compartirlo con el resto de la gente, no siendo autor, sino simplemente siendo lector, como lector. Claro, porque también la idea esta de la lectura solitaria en tu casa es muy agradable por un lado, pero es verdad que te aísla por el otro, ¿no? Y aquí es muy bonita justo esa idea de compartir aquello que me conmueve y a ver si conmueve a otros igual, sí, ¿no? Que les conmueva y que les mueva. Exactamente. Bueno, ya sabemos que toman el relevo Elena Hernández y María Ruiz. En la organización, que no en la participación. En la organización. Yo quería preguntaros cuál fue vuestro primer contacto con Cómo lo oyes. Sí. Pues, bueno, lo mío fue bastante curioso, porque yo descubrí Cómo lo oyes a través de las redes sociales cuando estaba de Erasmus. Por lo que fue una cosa que vi en internet, me llamó muchísimo la atención. Y, la distancia. Y además me acuerdo, sí, la distancia, la morriña, me acuerdo que lo vi y pensando, ojalá estuviese allí, ojalá pudiese verlo. Ojalá pudiera participar. Y bueno, ya vino más adelante, pero fue curiosidad. Fue curiosidad. Y me acuerdo que en cuanto volvimos de Erasmus en tercero, se lo comenté a Elena, sí, de hecho. Ese fue mi caso, el boca a boca, que es la técnica publicitaria más eficaz y más antigua. A mí me llegó así, por María, que me contagió por su entusiasmo una tarde en la que habíamos tenido una sesión de 3 horas de clase. Y después me dijo, vámonos al Cómo lo oyes. Y yo, ¿cómo? ¿Qué es esto? Me explicó un poco en qué consistía y dije, no sabía que tenían lugar aquí estas cosas. ¿Y ya habéis participado? Mucho. Sí, yo sí, en un par de ocasiones. Yo no, pero vendrá. Pero bueno, María y yo vamos a organizarlo, con lo cual ya cuenta como que estás participando, así que sí. No es poca cosa. Y si lo vais a organizar, ¿cuál es el plan para este año? ¿Va a ser igual que años anteriores o va a haber cambios? Bueno, de momento hemos planteado un primer Cómo lo oyes más ligero, en el sentido de que lo hacemos más familiar. Hemos intentado focalizar en la facultad con nuestros alumnos para que conozcan esto y efectivamente lo transmitan más allá. Y queremos contar pues con profesores, con alumnos, pero la idea es ir ampliando horizontes y extendernos, si puede ser, a más círculos. Más facultades. Más facultades. Incluso. Porque no solo la gente de letras escribe, hay más gente. La gente de ciencias escribe y escribe muy bien. Y nos gustaría pues, que en algún futuro, quizá no lo consigamos nosotras este año, pero... Yo matizaría precisamente más facultades de las que ya están, porque sí, ya sabemos que tenemos un público también en filología. En filología. Tenemos un público en las facultades próximas, ¿no? Sí, es cierto. En todos los sentidos, con los que ya se cuenta, digamos, ¿no? O sea, gente que está ya preguntándote cuando te ven que cuándo es el próximo y este tipo de cosas. Sí. O proponiendo iniciativas. Tenemos alguna propuesta ya que nos han hecho también para hacer algún especial con algún motivo. Efectivamente, concreto. No voy a adelantar más de momento. Pero... yo tampoco, pero tengo unas en la manga también. Ya hay cosas pensadas. Claro, y este tipo de iniciativas quizás hace involucrarse más a los alumnos en la vida universitaria, sí, y no ven la facultad simplemente como un sitio en el que vas a clase, aprendes, adquieres conocimiento, sino que también puedes expresarte, puedes un poco crecer como persona, ser creativo. Entonces, no simplemente aprender, activa. Básicamente, sí. Justamente. Y reunirte con personas que tienen las mismas inquietudes que tú. Eso lo hemos visto en los 2 años que hemos estado organizando. personas que, y mira que Salamanca es pequeña, pero por alguna razón se forman así como bolsillos mágicos y la gente no se cruza. No se mezcla entre sí. Y aquí sí hemos visto surgir colaboraciones entre personas que antes no se conocían, incluso amistades. O sea que el como le oyes es contagioso. Parece que sí. Cuidado, atención. Sí, además lo bueno es que siempre reúne un poco de todo, traducción de poesía, gente que escribe sus propios relatos, así que es muy variado. Y sí, ahora que lo mencionas, el tema de los géneros sí que queríamos explotarlo un poco este año, ya sea con talleres, si puede ser, con de talleres, creación de poesía, escritura. También un poco seguir ese ritmo activo que... Sí. Digamos, estableció Claudia el año pasado con los talleres que se organizaron, un taller de poesía, un taller de poesía de inglés, otro de francés, hubo el intercambio este de libros que hubo con motivo de la Feria del Libro, ¿qué más hubo? Fue un año muy activo el año pasado. Eso estuvo muy bien porque además salió solo. Quiero decir que nosotros también pues, tenemos nuestras cosas que hacer y tampoco tanto tiempo para invertir, pero por parte de los alumnos del año pasado, que había dos o tres muy activos, surgieron iniciativas que además estuvo muy bien, se hicieron cargo ellos. O sea, que estaban, digamos, debajo del paraguas de cómo lo oyes, pero ellos vinieron con las iniciativas y las asumieron como su responsabilidad. Y entonces, claro, pudimos hacer más cosas de las que podríamos hacer nosotros solos como organizadores. Y nos gustó mucho ver que eso funcionaba solo, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Que se creaba esa inquietud en la gente. Esa es una idea que a mí también me gustaría transmitir explícitamente. Sí. Si tienes una idea, tráela. Exactamente. Y te vamos a decir que la hagas tú. O sea, no te vamos a decir ni siquiera que la idea nos parece bien para absorberla. Sino te vamos a decir, perfecto, para hazlo. Que la desarrollen. ¿No? Claro. En efecto. Aceptamos sugerencias. Sí, sí, por favor. Cualquiera puede participar. Sí. Ya. Como lo oyes, Dios los cría y ellos se juntan. Bueno, también eso es, como ya me estaba hablando, ese es el mensaje que queremos transmitir este año. Cualquiera puede participar. O sea, cualquiera, de cualquier edad, escriba lo que sea, escriba poesía, escriba teatro, escriba relato corto. Traduzca canciones, cualquier trataremos, cosa. Si consiguiésemos una afluencia de gente, digamos, dentro de un mismo género, suficiente como para organizar una sesión especial dedicada, sea a música, sea teatro, pues nos gustaría organizarlo de esta manera. Sí. No, la verdad es que está muy bien que abarque tantos ámbitos y gente igual, pues como yo mismamente, se anime a leer algún fragmento de algún libro que le guste y poder... Sí, de hecho hay mucha gente interesada este año en participar, en... Sí. Vale, yo voy a ver el primero, pero sí que tiene buena pinta y que sí que me gusta participar. Buena acogida, sí, la verdad es que estamos encontrando la gente sí que... Y esperamos que siga así porque la regularidad con la que se organicen los como lo oyes dependerá de la participación y del interés de la gente. Bueno, pero siempre estos últimos los años que se ha estado desarrollando sí que ha tenido buena acogida. Nunca fue un problema organizarlo, la verdad. Lo hacíamos dos veces al cuatrimestre, que era un poco a lo que nos podíamos comprometer, pero nunca hubo dificultad para encontrar gente, así que creo que es buena señal. Y si que habéis notado eso con respecto al primer como lo oyes, del primero primerísimo al último del año pasado, ¿habéis notado que hay más gente? ¿Hay cada vez más gente que os escribe diciendo, oye, que yo quiero participar, quiero leer? Pues yo diría que sí, ¿no? Yo diría una cosa que me importa más, y es que nunca veo las mismas caras. Y eso me parece estupendo. O sea, no es que siempre vengan los mismos y aparte cada vez sean más o no, sino que es que en cada edición hay gente diferente y eso quiere decir que tienes un público flotante que unas veces puede venir y otras veces no, pero no te falta nunca gente interesada, ¿no? Yo creo que eso es más importante todavía. O sea, me voy a poner un poco grandilocuente. Hay más gente que la que cabe en el salón de actos, lo cual es que no vienen todas a la vez. Nos visitan virtualmente también. Y sobre todo ahora que podemos ver cómo lo oyes, los vídeos que ahora ya... En diferido se puede ver cómo lo oyes. Sí. En nuestro blog. También. Cómo lo oyes, en Tumblr. En Tumblr, comoloyes.tumblr.com. Aquí aprovechamos para hacer publicidad. Pero no lo digas. Bien. Y bueno, ¿alguna pregunta más, sobre todo por parte vuestra, por parte de Marina y de Beatriz, que sé que son nuevas en esto de cómo lo oyes, que lo han descubierto hace poco? Bueno, no sé si nos podéis contar qué es lo que va a haber en el cómo lo oyes la semana que viene. O si es una sorpresa. Pero si dais un adelanto, engancharéis a más gente. Eso ha sido un poco... es el momento. Es el momento. Es cierto, es cierto. En fin, bueno, revelamos el secreto profesional. Venga, por favor. Pues, por suerte vamos a contar con Carlos Forte y con Claudia, que nos van a... bueno, no sé si queréis revelar lo que... Digamos que diremos cosas. Dirán cosas. Dirán cosas. Tenemos alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación. De momento se han apuntado chicos y chicas de distintos cursos, pero de traducción e interpretación solamente. Y todo lo que se va a leer es de creación propia. Hay poesía, hay relatos, un poco de todo. Hay traducción. Hay traducción, por supuesto. Que nunca puede faltar. Y bueno, poco más. Y a lo mejor podemos decir a qué hora es. Ah, sí, sí. ¿A qué hora es? Bueno, en principio será sobre las 7 de la tarde. Sí. De todas formas, esto lo iremos difundiendo por las redes sociales. Aprovechamos de aquí para decir que estamos en Facebook, en Twitter. La página de Cómo lo oyes. Cómo lo oyes lectura literaria. Estamos en Twitter. Y poco más que decir. Muchas gracias a Claudia por estar aquí hoy. Un placer. Muchas gracias a Carlos Fortea. A vosotros. Gracias a Marina, a Beatriz, a Elena. Gracias. Y gracias, María. Y nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias.